Hoy es mi cumpleaños. La mesa, la mesa. Celebro mi cumpleaños. Mire usted la mesa. Qué bonita. La mesa está lista con el bizcocho y 5 sillas. El bizcocho tiene velas. Las velas son de color de rosa. Mis amigos vienen pronto. Qué contenta estoy yo.